Travesía. Un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. Amigos, muy buenas noches. Aquí empieza otra travesía. Dos horas tratando de difundir buena música que se irradia, claro, aquí por la FM de la calle y también por la 95.1 en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, Radio La Tosca. La travesía de esta noche va a empezar con un bajista, con un contrabajista que se llama Chris Mindocchi. Tiene un hermano, si se quiere, algo más famoso, que se llama Nils Landocchi, y que, digamos, tiene un origen dinamarqués, porque de allí es su padre, pero también hay un costado que tiene que ver con el Vietnam, porque de allí es su madre. Y a la vez este es un músico, al igual que su hermano, que desde hace muchos años vive cruzando el océano y viviendo determinados periodos en Dinamarca y determinados periodos también en los Estados Unidos, donde básicamente trabaja una muy buena cantidad de tiempo. Y digo básicamente trabaja porque él ha grabado y está vinculado con los músicos más importantes de la fusión norteamericana, cítese a Mike Sterr, hablemos de Randy Brecker, algunos otros músicos que tienen que ver con la fusión, pero que son de origen hindú, por ejemplo, Trilok Gurtu. Y él además está casado con una persona, no recuerdo puntualmente el nombre, que tiene aspiraciones de heredar la corona de su país, porque ahí hay este rey. Lo cierto es que, bueno, a esta altura del partido no deja de ser un personaje bastante particular. La intención de pasar o de empezar el programa pasando a Chris Mindocchi tiene que ver con haber conseguido un disco que en realidad se editó solamente en Japón, porque es otra de las cosas raras que tienen los sellos. Si bien esto es Blue Note, se editó en Japón y se consigue exclusivamente importado en el resto del planeta. Es un disco del año 2006 que se llama algo así como Los Diarios Nómades. Y en este material aparecen, entre otros músicos, Ryuichi Sakamoto tocando el piano, ese compositor japonés de música de películas y de, bueno, bastante música pop, si se quiere, mezclada con la música tradicional de su país. También está George Witty, uno de los tecladistas más vinculados a la fusión, a lo mismo que Mike Sterr y que Osnoy. Aparece una grabación con Michael Brecker, recuerden que esto es del 2006. Aparece también Casper Villamet tocando el piano en uno de los temas. Y bueno, podríamos seguir un rato largo mencionando algunos de los músicos que forman parte de este material. Los invito puntualmente a iniciar el programa escuchando dos temas. El primero, que se llama Septiembre, que está dedicado a Tanya, que es su mujer, y que, bueno, es la que no recuerdo el apellido, y que es una heredera, posible heredera de la corona de Dinamarca. Y posteriormente el tema Satélite. Thank you.

Acabamos de escuchar a Chris Mindocchi desde un álbum del año 2006 que se llama Los Diarios Nómades. Los temas eran Septiembre y recién Satélite. Lo que llega ahora es Carlos Santana. ¿Por qué? Porque, bueno, como venimos señalando, se acaba de editar Santana 4. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Efectivamente, Santana 4, porque de la banda original de Santana solamente se grabaron 3 discos. Bueno, Santana 1, Abraxas, Santana 3. Y después de muchísimos años, Santana decidió volver a formar la banda original, o al menos con los músicos que quedan de la banda original, más algún agregado, y tratar de retomar un poco la senda del material que en ese momento se tocaba. Estamos hablando del año 71. Recuerden ustedes que Santana, como agrupación, se forma en la ciudad de San Francisco, en California, a finales de los 60. Y allí, claro, ellos debutan en un local muy famoso que se llamaba Fillmore, y a partir de la actuación de Woodstock, que sucede un año después, en el año 69, donde presentan justamente material del que sería el disco debut de Santana, bueno, empiezan a tener una consideración verdaderamente mundial, muy muy importante. El Santana de aquel entonces, por supuesto, incluía a Greg Rolie tocando los teclados, al baterista Michael Shibri, en ese entonces un pibe, Michael Caravello tocando percusión, y que son los que quedaron de la formación original. Brown, que era el bajista, un negro muy alto, recuerden, si ven las escenas de Woodstock, falleció hace un determinado tiempo, un par de años, y el lugar está ocupado por quien viene trabajando con Santana desde hace una década, que es Benny Ritliff. Por supuesto, Armando Peraza también está muerto, lo mismo que Chepito Arias. Y el que ocupa ese lugar es Carl Perazzo. Y quien toca la guitarra, si bien no tocó en ese primer show, sino posteriormente, se sumó, es nada menos que Neil Sean, acompañando a Carlos Santana en los solos. El disco, bueno, tiene momentos muy interesantes y algunos otros que suenan, si se quiere, algo más reiterativos. Tiene parte de ese sabor que había en la música de los años 70 y también un concepto un poco más moderno, un poco más pop en este último disco, en esta última grabación. Yo los invito en todo caso a que sean ustedes los que juzguen este material, que afortunadamente está editado en Argentina. Yo creo que las empresas no se iban a perder esta oportunidad, porque supuestamente el disco va a vender y va a vender bien. Y los temas elegidos se llaman Vos y Yo y posteriormente Forgiveness. Thank you. Acabamos de escuchar a Carlos Santana y su agrupación. Santana 4 es el título de este disco y los temas Vos y Yo y recién Forgiveness.